Agustina Nieto de la Asociación Apícola de la Comarca, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá en la oficina de turismo porque hay una actividad. Feliz día de la apicultora. Contanos qué es lo que están haciendo. Bueno, hoy es el día de los apicultores y las apicultoras y en ese marco, bueno, surgió esa idea de hacer algo en el marco del día del apicultor y lo que se nos ocurrió era, bueno, lograr hacer charlas de interés para los apicultores y las apicultoras, pero también para el público en general, siempre en este camino de tratar de promocionar todos los beneficios que nos da una colmena, ¿no? Como todos los productos que se pueden extraer, digamos, sacar de una colmena, pero también después de seguir agregándole valor y aparte poner en valor esto que hay en la comarca, ¿no? Porque no es solo del Hoyo, sino de Cuyén, de Cholila, de Cusamen, Norquinco, hay de Lago Puelo, bueno, Bolsón también, o sea, toda la comarca. Nosotros somos la Asociación Apícola de la Comarca y reunimos apicultores de todos lados. Y hay otros apicultores que, aunque no están asociados, también están en vínculo con nosotros. Y un poco la idea es esa, ¿no? Como un momento de encuentro, aprender juntos, poner en función también cosas prácticas. Ahí hoy un rato más va a haber una charla sobre el uso de productos naturales para cuestiones sanitarias por parte de la Universidad de San Juan Bosco. Entonces la idea es como seguir aprendiendo, ¿no? Generar un espacio donde podamos aprender los que ya somos apicultores y quienes tengan interés o que les gusta consumir los productos. Que sepan qué están consumiendo también, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos de diferentes apicultores, pero me mostrabas una que sí, era la comunitaria, ¿cómo me dijiste? La colaborativa. Flor Andina, que tenemos ahí nuestra marca asociativa. Marca asociativa. La marca asociativa, bueno, eso es un gran logro de la asociación, poder tener una marca con RNPA, o sea, una marca habilitada, una etiqueta habilitada, que permite, por un lado, como les contaba, que cuando nosotros hacemos uso de la sala, dejamos un porcentaje de nuestra miel que se junta y esa la envasamos, la fraccionamos y es la que vendemos para poder tener todos los gastos, cubrir los gastos de la sala, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Pero también apicultores nuevos que entran en la apicultura y pueden extraer en la sala y una vez que entran en ese proceso productivo, poder también hacer uso de la, pedir la etiqueta y hacer uso de la etiqueta para poder vender formalmente, ¿no? Como con un producto habilitado, siguiendo todo el protocolo interno de la sala. Hasta que después cada uno arme su propia marca y registre su etiqueta y demás. Entonces es una gran ayuda para los osos, digamos, trabajan como abejas. Trabajamos, intentamos que así sea, colaborativamente, ¿no? Esa es la idea. Por eso nos juntamos, por eso nos asociamos. La idea es que tenemos eso, el beneficio de tener una sala con un RNE, que para el que no sabe, es el Registro Nacional de Elaboración. Uh-huh. Eso te permite poder generar tu etiqueta y tener un producto de garantía, ¿no? Y trabajar juntos hace que, bueno, primero con la excusa de tener que traer, te acercás, pero después, bueno, poder colaborar y aprender entre todos, hay agricultores con mucha más experiencia que otros que somos más nuevos, y siempre nos encontramos, che, ¿cómo resolviste tal cosa? ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo hiciste tal otra? Porque hay tantas formas de manejar de colmena como apicultores. Va creciendo mucho la actividad acá. Yo creo que va creciendo, ¿no? Un montón, sí, totalmente. Y es por algo suerte. Por suerte, pero también está bueno para acercarse, informarse, aprender más. Uh-huh. Hay cuestiones sanitarias que hay que tener en cuenta, entonces no es solo, bueno, qué linda y romántica la actividad de la apicultura y tengo una colmena en el patio, porque realmente son seres vivos y necesitamos estar atentos a los cuidados sanitarios, a todo el manejo de la colmena. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en eso también, ¿no? No solo, bueno, les saco miel, ¿viste? Y, ay, qué lindo y qué romántico tener una colmena, pero bueno, hay que tener cuidados especiales, no olvidamos eso, que es un ser vivo que necesita que primero lo cuidemos. Perfecto. Agustina, entonces, ¿hasta qué hora van a estar así ya saco este video? Más o menos 5 de la tarde vamos a estar acá. Perfecto. Hay un montón de charlas, aunque ahora queda una más antes del refrigerio, del mediodía, que hacemos un cortecito, y después sigamos más charlas, y pues está bueno, creo que no me acuerdo exactamente el horario, pero 3:30 más o menos, 4 capaz, vamos a reunirnos entre apicultores para hablar entre nosotros, o sea, ver qué problemáticas tuvimos esta temporada, cómo nos fue, o sea, también eso, garantizar un espacio de encuentro de los apicultores y poder ver, bueno, ver cómo avanzamos, cómo podemos mejorar juntos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.